Un par de banquetes reales costaban a la reina Isabel la Católica tanto como le costó patrocinar la primera expedición de Colón al Nuevo Mundo. Pero Colón le ponía los huevos de pie.